Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muy buenas tardes, ¿cómo están todas y todos ustedes? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a nuestro programa Vida Cotidiana. Aquí como todos los jueves, pues tratando de llevarles a ustedes una hora de información, de opinión y sobre todo la vida real que viven pues diferentes mujeres en Centroamérica, que es cuando trabajamos nuestros testimonios. También tenemos una invitada especial, ella es Vilma Peña, ella es investigadora, periodista de la Universidad Estatal a Distancia. Bienvenida, Vilma, a nuestro programa Vida Cotidiana. Muchas gracias, Lili, por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, y se preguntarán ustedes por qué está Vilma Peña aquí. Ella, pues, es profesora y participó de una investigación muy, muy interesante. Esta investigación tenía que ver con quiénes aparecen en las noticias. Seguramente ustedes hoy, algunas personas habrán leído el periódico, estarán viendo también televisión o han escuchado todo el día la radio. Y no nos preguntamos quiénes están apareciendo ahí y por qué aparecen ahí. Nosotras como periodistas, tanto Vilma como yo, pues que somos las que hacemos las producciones o noticia o algún programa de opinión, pues tenemos ciertas intencionalidades. Ustedes tal vez como oyentes no lo perciben tal vez tan claramente. Y de eso se trata de lo que vamos a hablar el día de hoy, de las noticias y sobre todo de cómo aparecen las mujeres en las noticias. Vilma. Así es, Lili. Esa va a ser la que nos vas a comentar un poco esta investigación que fue realizada por el proyecto de monitoreo global de medios en el 2010. Exactamente. ¿De qué se trataba este proyecto? Bueno, muy bien. Es muy interesante porque esta es una iniciativa a nivel del mundo de una organización que en el año de 1995, desde Inglaterra, organiza para que hombres y mujeres estudiemos cómo aparecemos justamente en las noticias. En ese momento se inicia la investigación en 71 países alrededor del mundo. Es muy interesante, Costa Rica no aparece ahí todavía como uno de los países de los que forma parte, digamos, de esta investigación. No es sino hasta el año pasado cuando esto sucede. Lo que ocurre y que es muy interesante es que esta investigación se realiza cada 5 años. Entonces lo bonito de una cosa como esta es poder ver que cada 5 años la situación de las personas que aparecen en las noticias mejora. Pero fíjese usted, Lili, que el problema no es así. Siendo la mayoría de las personas en el mundo mujeres, porque los que no sabemos, las mujeres somos mayoría en el mundo, representamos. Se dice que un 51%, o sea, de cada 100 personas, 51 son mujeres en el mundo. Exactamente, imagínate. Entonces sería justo, ¿no te parece, que a la hora de que veamos, escuchemos noticias o leamos noticias, la aparición también fuera igual? Pues resulta que no. Y eso es quizás lo más interesante de lo que sucede en este estudio. El último estudio se realizó en el año 2010 y más bien la muestra se tomó el 10 de noviembre del año 2009. Y ahí ya sí aparece Costa Rica, junto con 108 países también del mundo. ¿Y qué crees? Es exactamente el mismo resultado de lo que sucede en otros países de Asia, de África, de Oceanía, de Norteamérica y de Europa. Uno pensaría que la situación de repente en Europa o Norteamérica es más favorable para las mujeres, pero resulta que es un mito. Es exactamente la misma cosa que nos sucede en América Latina, en África u Oceanía? Muy interesante entonces este estudio que hizo el proyecto de monitoreo global de medios. Y vamos a seguir conversando con Vilma sobre este tema después de esta pausa, pero esto nos va a ayudar a entender por qué es tan importante entonces que mujeres y hombres aparezcamos en los medios de comunicación y por qué es necesario que aparezcamos más mujeres y en una posición una posición positiva, no tanto negativa como a veces sucede. Después de esta pausa, continuamos con este tema: ¿quiénes aparecen en las noticias? Vida cotidiana, otro día con la gente. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el Mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. El FIA 2012 inicia con la ruta de museos y galerías a partir del 1 de marzo. Consulta nuestra programación en la página oficial www.festivaldelasartes.go.cr y seguinos en Facebook como FIA Costa Rica. No te lo puedes perder. FIA 2012, un programa del Ministerio de Cultura y Juventud y el Teatro Nacional. Te invitan Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Colmi. Festival de las Artes. Vida cotidiana, otro día con la gente. Otro día con ustedes, amigas y amigos. Les está saludando Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y aquí a mi lado tengo a Vilma Peña. Ella es investigadora periodista de la Universidad Estatal a Distancia. Y ella o la universidad, junto con otras universidades, apoyaron este estudio global, donde 108 países participaron en conocer un día en el año 2009 qué pasaba en los medios de comunicación. Esto es que cuando ustedes abrían estábamos abriendo el periódico, qué era lo que estaba apareciendo ahí en las noticias. Y una de las cosas de este estudio es que se investigó las noticias. ¿Por qué las noticias? Exacto, Lili, porque las noticias siguen siendo la fuente de información más importante para las personas. Cuando vemos, escuchamos, leemos noticias, pensamos que eso es la realidad. Y por eso se toma tan importante esta fuente. Imagínate que fue un grupo de mujeres que se preguntó un día, si tuviéramos que hacerle una foto a un día en las noticias, ¿cómo saldría esa foto? ¿Quiénes aparecerían? Y eso fue quizás la pregunta que se hizo el grupo y que origina este estudio. Entonces nos resultó muy interesante. Y mira que en todo el mundo, las personas que participamos en esa investigación, tanto hombres como mujeres, gente adulta o gente joven, lo hacemos voluntariamente. A ninguno de nosotros se nos paga por hacer este trabajo. Y la gente lo hace con mucho gusto. Esa es otra de las preguntas de por qué la gente se sintió bien. Yo creo que porque las noticias tienden a fascinar a la gente. A la gente le gusta ver lo que sucede porque pensamos que obviamente eso retrata la realidad cotidiana, a propósito del nombre del programa. Y resulta que no necesariamente. Lo otro es que las noticias también básicamente nos ponen la agenda no solo en los medios de comunicación, sino recientemente lo vemos, la agenda política. Mucho de lo que se habla en un país depende de lo que aparece o no en las noticias. De ahí que sea muy importante que tanto hombres como mujeres quedemos bien representados. Sí, y además la gente que hemos estudiado comunicación, periodismo, se nos enseña a que cada forma en que presentamos los mensajes, sea un programa de opinión como este Vida Cotidiana o como la revista noticiosa de los viernes de que pasa Voces Nuestras, que es solo noticias, tienen cierta intencionalidad. Por ejemplo, en este programa nosotras estamos generando opinión. Yo no estoy leyendo una noticia, porque la noticia, cuando la buscamos las fuentes, etcétera, estamos dando a conocer supuestamente lo que es, lo que estamos interpretando como la realidad. Entonces, si yo digo, está pasando tal cosa en un ministerio, por ejemplo, o en una comunidad, la gente dice, si lo dice el medio, si lo dice Radio Actual, es cierto. No lo va a cuestionar porque lo está diciendo en las noticias. Es más, la gente siempre dice, ¿y qué pasó hoy? ¿Verdad? ¿Qué pasó hoy en las noticias? Porque esa información que nos están dando para nosotros es verdad. Pero este estudio nos está demostrando otra realidad, que es que no todo lo que aparece en las noticias está interpretando la verdadera realidad. Exactamente. ¿Es así? Imagínate, justamente con eso que estás diciendo, Lili, no es posible entonces que en la realidad no aparezcan las mujeres, porque yo les vamos a pedir que hagan ustedes esta noche, esta tarde, ahí cuando puedan, el ejercicio, cuando estén viendo las noticias esta noche, oyéndolas aquí por radio o leyéndolas en el periódico, cuenten ustedes cuántas veces aparecen las mujeres y cuántas veces aparecen los hombres, y cuando aparecen las mujeres, ¿cómo aparecemos las mujeres? Porque esa es otra parte del estudio que nos arroja una información bien interesante. Cuando los hombres aparecen, aparecen como expertos, como gente que sabe. Cuando las mujeres aparecen, aparecen como personas que opinan o que no saben. A veces ni siquiera se les pone el nombre. Se pone ahí debajo de vecina, su foto. Vecina de Barrio Luján, por ejemplo. Exacto. O madre de la víctima. O esposa del político. Ni siquiera se toma el nombre de la persona. Y eso es muy serio. O aparecemos como reinas de belleza, como prostitutas, como ciertas personas con estereotipos. Y no como usted y como yo, que somos personas que tenemos ideas, que tenemos pensamientos, que tenemos sueños y que tenemos mucho que decir si tomara nuestra opinión. Uh-huh. Y nosotras en Vida Cotidiana cada jueves ponemos un testimonio de la vida real. El testimonio que hoy queremos colocar y que para que ustedes escuchen es un testimonio que escribió Emilia Gamarra. Ella es indígena Naso de Panamá. Ella, su testimonio lo tituló "Lo estoy diciendo y es como si lo estoy viendo". Y me gustó mucho que escoger este testimonio para el día de hoy, porque una realidad que ella está viviendo allá en la comunidad Naso de un desalojo, lo cuenta ella, lo escribe ella y también salen las noticias. ¿Y qué pasa cuando se visibiliza desde ellas mismas, desde los protagonistas, una realidad que tal vez otras personas desconocemos? Así que vamos a escuchar este testimonio en la voz. Este testimonio fue grabado en la voz de Emilia Gamarra, de la comunidad Naso de Panamá. Escuchemos. Soy mujer y en tu pecho se agita el renacer de un nuevo día. Ni el rencor en nuestro mundo. Mujeres que luchan por su dignidad. Testimonio, "Lo estoy diciendo y es como si lo estoy viendo", de Emilia y Aide Gamarra y Cristi Vargas, de Panamá. Mm.

El FIA te invita a disfrutar de lo mejor del arte y la pintura. El FIA 2012 será pura vibra. Del 1 al 25 de marzo disfrutarás de lo mejor del arte y la cultura nacional e internacional. Conocerás a Corea como país invitado de honor. No te lo puedes perder. FIA 2012, un programa del Ministerio de Cultura y Juventud y el Teatro Nacional. Te invitan Infocop y Compañía Nacional de Fuerza y Luz. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Vida cotidiana forma parte de la hora de los movimientos sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Gracias por continuar con nosotras y nosotros aquí en Vida Cotidiana. Bueno, hemos escuchado el testimonio de Emilia Gamarra, gracias a que ella escribió. Apareció, está apareciendo por un medio de comunicación como es Radio Actual, porque ella escribe y nos cuenta su realidad, pero y a saber cómo apareció en las noticias, ¿verdad? Exacto. De su país. Exactamente. Y es que es gracias a esa voluntad de ella, como ella misma lo dice en su testimonio, que la nación Naso o su comunidad es dada a conocer. Claro que fue un hecho muy triste y muy duro, y que uno no quisiera que algo así tenga que suceder para aparecer en las noticias. Pero muchas comunidades en toda nuestra América Latina han aparecido y nos hemos dado cuenta de su existencia por tragedias como estas que nos relataba esta señora. Sí, Emilia. Y Emilia, ella inclusive, otra cosa, digamos un plus todavía es que haya sido grabada con su propia voz, que no nos pasa con otros testimonios del concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios, que tenemos que trabajar con actores y actrices. En este caso, fue muy importante que ella lograra contar su historia con su propia voz. Es ahí lo importante de cuando las personas nos volvemos protagonistas en las noticias, pero de una manera propositiva, porque ellas están defendiendo también su comunidad. Y qué bueno, Lili, lo que me comentabas ahorita, de que la niña también, o sea, de que la niña es parte de esa comunidad y que ella también habla. Rara vez también en las noticias o en espacios de este tipo tenemos voces de gente joven y menos de niños y niñas, y eso es una cosa importante y muy muy valiosa, que también me gusta mucho de lo que le sucedió a esta mujer, que se atrevió a hablar y que se atrevió a escribir también su historia. Y Vilma, yo quería preguntarte, ¿cuáles fueron los hallazgos más importantes que arrojó o reveló este estudio de monitoreo global de las noticias? ¿Qué nos encontramos en este estudio? Sí, principalmente, imagínense este dato, es solamente el 24% de las personas que aparecen en las noticias son mujeres. Es decir, el 76% son hombres. Esto quiere decir también que por cada 4 personas, más de tres son hombres, y solamente una de las personas que aparece son mujeres. Eso es muy revelador, es triste, pero es la realidad que nos está arrojando esta información. Siendo la mayoría, digamos, siendo nosotras las mujeres el 51 de cada 100 hombres en el personas en el mundo. Exactamente. Mm. ¿Y por qué eso? ¿Por qué esa diferencia? No hay una buena excusa. Tratemos de pensar, las mujeres tenemos muchas condiciones favorables para, ¿por qué no aparecer en las noticias? Tenemos mujeres expertas, médicas increíbles, científicas, personas del área médica, del área legal, incluso mujeres que protagonizan procesos muy importantes de nuestras sociedades, de nuestras comunidades, que tienen mucho que decir. Así que por ese tema de discapacitación, no es. Entonces uno se pregunta, pues, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué se sigue haciendo que aparezcan más hombres que mujeres? Y lo extraño es que a pesar de tanto trabajo que se hace desde el movimiento de mujeres, desde el movimiento feminista, desde las investigaciones, desde los mismos comunicadores, porque muchos de los comunicadores actuales son jóvenes también, y se supone que estamos siendo preparados para, o preparadas para visibilizar lo que está realmente pasando en el mundo, pero eso va más allá de la preparación, es algo como mitos o a qué se debe, de que los periodistas, por ejemplo, en este caso, que somos los que producimos las noticias, no sepamos hacer este tipo de aporte, por ejemplo, de visibilizar en una misma noticia al hombre y a la mujer en diferentes categorías. Sí, Lili, es una pregunta muy válida, y pues lo que creemos es que estas cosas se siguen reproduciendo, y por eso es que tenemos que poner mucha atención en lo que sucede también en nuestras casas, porque por el hecho de que somos mujeres, muchas veces le decimos a nuestras niñas que hagan cierta tarea y a los niños que hagan otra. Algo así le pasa a los medios de comunicación. Yo creo que es el mismo juego que sucede en las casas. Sí, como una reproducción de lo que estamos viviendo en la vida personal. Exactamente, y sin darnos cuenta, que es lo peor. Entonces, por eso es que tenemos que ponernos a pensar cómo estamos entonces construyendo esta vida en la que tenemos participación hombres y mujeres. Y no es porque tenemos ovarios o porque tenemos senos que barremos bien o limpiamos bien la casa. No es eso. O ellos, por tener unos genitales diferentes a los nuestros, son mejores en la calle o haciendo ciertas tareas. En nuestro sexo no tiene que determinar lo que construimos. Yo, como vos, yo creo, Lili, queremos construir sociedades donde la gente se sienta libre, la gente se sienta bien, donde cada quien haga las tareas por placer, por gusto, y esas otras tareas que son aburridoras, que son cansadas, como, bueno, la lavada de ropa, la limpieza de la casa, el cuidado de los niños, esas tareas tienen que ser compartidas porque son tareas duras. Entonces, entre más se compartan, yo creo que primero más rápido las hacemos y más rápido salimos de eso. Y somos más independencia, porque qué tristeza cuando no se nos ha enseñado, incluso a mujeres, no, a veces no se enseñan a cocinar, a lavar. Entonces somos muy dependientes de otras personas, que bien lo sabemos que cuando ya salimos de la casa de la mamá, ahí nos enfrentamos a una realidad, que hay que cocinar, que hay que lavar, sea hombre o sea mujer, porque en esta época actual muchos hombres viven solos, muchachos que ya quieren independizarse y no hayan qué hacer, ¿verdad? ¿Cómo hacen sus cosas? Porque no les hemos enseñado a hacer eso. Exacto, los universitarios, ahí los vemos corriendo en lugares cercanos, comprando comida o pidiendo a alguien más que lave su ropa. Entonces, eso que decís es muy importante. Nos hacemos más hombres y más mujeres siendo personas que hacemos diversas tareas y no al revés. Eso es muy importante. Entonces, este estudio aboga porque esos espacios también que aparezcan en la televisión, en la radio o en la prensa, revelen esa cotidianidad, esa vida que tenemos todas las personas y no solo una parte de ellas. Ese es otro de los temas que arroja este estudio, Lili, muy importante, y es que solamente un 6%, es decir, casi nada, de las noticias se dedican a temas que refuerzan esto que estamos hablando, de tareas compartidas, de hombres, por ejemplo, que asumen roles diferentes a los asignados, como el cuidado de los hijos, y que lo hacen muy bien, hombres que cocinan y que lo hacen muy bien, y mujeres que también se desempeñan en cargos públicos, que lo hacen muy bien, en ningún momento tomando el cargo de ser, de hacerlo porque son hombres o son mujeres, solo porque son personas. Y en ese mismo sentido, el crecimiento está tan lento, porque este estudio se viene realizando desde el año 1995. ¿Han habido ya como cuántos estudios? Cuatro. Cuatro estudios. Y en cada cinco años, más o menos, el crecimiento es muy poquito, en donde las noticias son diferentes, son noticias donde la mujer no es estereotipada. Pero entonces, a este ritmo de crecimiento de la paridad de las noticias en los medios de comunicación, que aparezcamos parecido, por lo menos parecido, vamos a llegar al año que al siglo, imagínate, qué siglo serían 40 años más. Súmele a su edad 40 años que usted tiene que esperar para que entonces en esas noticias de televisión, de radio y en el periódico aparezcamos hombres y mujeres. Es decir, que esa foto que se tomó ese día en 1995 y que tomamos hace un año atrás, cambie y que muestre hombres y mujeres en equidad de participación. Y es que también algo que conocemos muy bien las personas que hacemos comunicación es que las personas, que se supone que las personas que aparecen en los medios tienen poder. ¿Por qué? Porque por ejemplo, las periodistas y los periodistas, para traer nuestras informaciones, buscamos a los expertos, a la presidenta, al ministerio, al jefe tal, al jefe... Gente importante. Gente dizque importante, ¿no? Con alguna cargo, ¿verdad? Entonces, la gente dice, no, yo jamás voy a aparecer en un medio, ahí aparecen solamente los de la farándula, el artista tal, aparecen los medios, la presidenta. En este caso, por ejemplo, en Costa Rica, me imagino que las noticias de mujeres crecen un poquito porque está la presidenta Laura Chinchilla. Y fíjate que ni así. Ni así aparece. No. En los medios. No. Y como aparece también en tal vez en situaciones diferentes, como mamá o como que fue al salón de belleza a hacerse el último corte de pelo o algo así, aparece. Es interesante porque podría tener una relevancia mayor en este país, como lo acabas de decir, por tener una presidenta, pero los datos arrojan igual, como si fuese un hombre. Y eso son cosas que nos preocupan, que incluso a nosotros, gente de comunicación, nos asombró. Estos resultados tal vez para usted también son nuevos y le ponen a pensar en esa situación. Pero imagínese que para nosotros, gente de comunicación, somos mujeres, en este caso Lili y yo, nos asombra porque esta misma situación se reproduce con las periodistas, con las reporteras, no solo con las personas que se entrevistan. Entonces también en el mundo de la comunicación sufrimos igual reducción de aparición, es decir, estamos invisibilizadas, estamos desaparecidas. Yo le pregunto a Roy, aquí en Radio Actual, ¿en cuántos programas aparecerán mujeres productoras, por ejemplo? Mujeres así como nosotras aquí en Vida Cotidiana, que somos productoras del programa. Hay pocas. La mayoría de los programas en Radio Actual creo que son producidos por varones, ¿verdad? ¿Qué dice Roy ahí en los controles? Bueno, fuera de movimientos sociales, ¿verdad? Que la mayoría son... porque la franja, la mayoría es producida por mujeres. El programa de feria. Programa ¿Feria? De las 4:30 y nada más. Nada más, ¿ve? Ese es un ejemplo. Y así... Estamos hablando de tres, de aproximadamente unos 18 programas. Ajá, tres programas de 18 programas son producidos, por lo menos aparecen mujeres en la producción. El resto son productores varones. Y no queremos discriminar, o sea, no es que estamos diciendo que salgan ellos y entramos nosotras, no es eso. Lo que estamos diciendo es que necesitamos llegar a una paridad para, ¿qué significa paridad? Estar más o menos iguales para mostrar un mundo real, que es el mundo de hombres y mujeres en muy parecido. Incluso las mujeres en las escuelas de comunicación se gradúan más mujeres de periodistas. Exactamente. ¿Que, dónde están ellas? Las universidades tenemos más mujeres y se gradúan más mujeres que hombres. Pero a la hora en que están en los medios de comunicación, el director o la directora elige hombres para presentar especialmente noticias o como fuentes de información. Entonces, y de nuevo, se reproduce algo que viene desde nuestras casas, ahí también en los medios de comunicación. Bueno, qué buena esta información que nos dio Roy. Sí, muchas gracias. No es que estemos hablando mal de Radio Actual, porque más bien creo que es uno de los espacios o uno de los radios que realmente brinda este también esta apertura. Aparecemos también las mujeres, mucho presentadoras, mucho modelos, mucho, ¿verdad?, de este tipo también en los medios, y locutoras también. Pero hay bastantes. Ahí estamos creciendo. Esa idea, Lili, de que entonces aparece la imagen estereotipada. Es decir, a veces solo nos contratan por la cara que tenemos, por el cuerpo que tenemos, por la voz que tenemos, y no por nuestras capacidades. Es más, ustedes pueden verlo, personas mayores, mujeres mayores, ya dejan, salen de la presentación, especialmente en televisión. Todavía en radio, ahí de repente nos podemos conservar un poco más, y en prensa. No nos ven las canitas. Ni las arrugas. Ni las arrugas. Bueno, tenemos un sueño, como dice Claroscuro, y ese sueño es poder realmente llegar a la paridad. Energías. Yo tengo sueños de figuras no decorativas, diseñando las cuentas de infinitos ideales, transformando el espacio vital en oasis. Hacedoras de magias, de inciensos y rituales, navegantes del flujo y reflujo universales. Y tengo este sueño que voy soñando despierta. A partir de este instante, recopilando historias de sabias y maestras, rescatando sagradas herencias ancestrales. Firme certeza de lo que no termine jamás y que recién empieza. Esta fuerza hacedora de nuevas realidades, de mujeres vibrando de amor y libertades certeza de lo que no termine jamás y que recién empieza. Esta fuerza hacedora de nuevas realidades, de mujeres vibrando de amor y libertades, y de mujeres vibrando de amor, amor y libertades. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. ¿Quién define cómo se aprovechará el agua en nuestra comunidad? ¿Agua para tomar o para regar un campo de golf? ¿Para vender embotellada o agua de acceso público? Todos y todas tenemos derecho a decidir cómo se van a utilizar los recursos hídricos que estén en nuestra comunidad. Hace poco se presentó un proyecto de ley del recurso hídrico por el mecanismo de la iniciativa popular. No es un proyecto cualquiera, es un proyecto que defiende al agua, a los ecosistemas y el derecho de los y las ciudadanas a decidir sobre el uso de este recurso. Los consejos de Cuenca garantizan la participación ciudadana y el manejo sostenible y equitativo del recurso hídrico. Apoyemos el proyecto de ley del recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. El FIA te invita a disfrutar de lo mejor del arte y la cultura nacional e internacional. Del 1 al 25 de marzo. Busca la programación en www.festivaldelasartes.go.cr. Y seguinos en Facebook como FIA Costa Rica. No te lo puedes perder. Pura vibra. FIA 2012. Un programa del Ministerio de Cultura y Juventud y el Teatro Nacional. Te invitan Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y Municipalidad de San José. Festival de las Artes. Vida cotidiana, otro día con la gente. Estamos de nuevo aquí en Vida Cotidiana. Gracias por continuar acompañándonos. Estamos con Vilma Peña. Ella es investigadora, periodista de la Universidad Estatal a Distancia y coordinadora a nivel nacional de esta investigación que realizó el proyecto global de monitoreo global de medios, en donde se monitorearon más de 35,000 noticias, algo así, en todo el mundo. Sí, ese es el dato, ¿verdad? Y fueron específicamente noticias, porque las noticias ya vimos que es los que nos muestran como supuestamente la realidad que está pasando, pero parece que no están apareciendo totalmente la realidad en las noticias, porque depende de quién da la noticia, así es lo que eso aparece. Exacto, es como una, es solo un asomo, es una realidad distorsionada y ausente. Y esto significa que tenemos que cuestionarnos también toda la información que aparece en las noticias, no toda es verdad. Tal vez esa es una de las recomendaciones que podríamos dar a la amable audiencia, porque aunque tengamos una buena intención a veces de ser muy objetivos al dar a conocer la información, normalmente pues tenemos nuestros sesgos, o sea, seleccionamos ciertas personas, ciertos temas, y con nuestra socialización tal vez muy machista, aunque seamos mujeres también dando las noticias. Claro, siempre nos quedamos esperando las buenas noticias. ¿Dónde están las buenas noticias de nuestras comunidades? Las buenas noticias del país. Siempre aquello es todo lo feo, lo malo que ocurre, y hay muchas, muchas otras cosas que están sucediendo, especialmente en términos colectivos, de esfuerzos maravillosos, de trabajos muy importantes que no aparecen. Y entonces, las noticias, por ejemplo, nos pueden producir mucho miedo, no temores, la inseguridad, porque si escuchamos solo noticias de este tipo, de que están matando gente, que se están violando, etcétera, etcétera, etcétera, entonces nadie va a querer salir porque es tanto el miedo. Pero si empezamos a informarnos con noticias positivas de que están haciendo cosas lindas en las comunidades, están haciendo propuestas, entonces nos da más esperanza esta vida que llevamos. Exacto, Lili. Elegir escuchar programas como este que conducís, que tenés, que Voces Nuestras facilita en un país como este, me parece que es esperanzador. Y le alegra a uno la vida, sentir que hay muchas otras cosas buenas sucediendo. Y yo creo que eso es un esfuerzo que los medios de comunicación tenemos que hacer, y los periodistas, las personas de comunicación. Y una recomendación que ustedes como expertos, investigadores de este tema, nos hacen, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer los medios y las personas que estamos consumiendo medios? Muy importante, yo pienso que hay que buscar la noticia. No dejar que la noticia nos encuentre a nosotros. Podemos elegir. Hay muchas fuentes y ahora tenemos las personas el poder de elegir. Si usted no compra un periódico y mucha gente no lo hace, ese periódico tendrá que cambiar la forma en cómo comunica. Igual la emisora que usted escucha, igual la televisión que usted elige. Ahora con la internet también, usted puede entrar ahí y buscar la información también que usted desea consumir. Eso es una forma en cómo uno puede defenderse de esas malas noticias, para buscar fuentes de información que nos alegren la vida. Por otro lado, yo creo que es importante que seamos personas críticas, que recordemos que lo que nos presentan los medios es solo una parte de esa realidad. Véanlo, lo hemos hablado todo el programa. Y que usted es una persona también con capacidades y con derecho, porque las personas tenemos derechos a la comunicación, tanto la que usted recibe como la que usted debe dar. Así que cuando tenga la oportunidad de participar en un programa, de dar su opinión, no se pierda esa oportunidad, porque eso lo hace a uno crecer, aprender, y usted tiene derecho. Y ustedes, este estudio, que me imagino pocas personas lo están conociendo, ¿qué van a hacer con ese estudio? ¿Va a haber alguna presentación oficial? ¿Tienen alguna? ¿A los medios se lo van a dar a comunicar esto? Muy importante, y gracias, Lili. Claro que sí. Este año nos vamos a dedicar a darlo a conocer. Justamente queremos llevarlo a los medios con los que hicimos el estudio, que son los principales medios de comunicación de este país, y en realidad hacerlo también con todos los medios que están adscritos en las diversas cámaras, en el Colegio de Periodistas. Tenemos la intención también de este 8 de marzo hacer varias celebraciones que incorporen esto. Una de estas actividades es el 7 de marzo. De 2 a 4 de la tarde vamos a realizar una videoconferencia donde también expondremos esta importante experiencia que se realizó, como bien lo dijo Lili, colectivamente. Ahí participamos la UNED, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Bíblica Latinoamericana, el colectivo Voces Nuestras y un grupo de comunicación de Enfoque a la Familia. Ahí participamos profesionales y también estudiantes. Así que hay una riqueza que necesitamos compartir también para que comunicadores y comunicadoras reaccionemos a esto y cada vez más demos a conocer la importancia de transformar, porque justamente el estudio se hace para que esta situación cambie, no para hacerla prevalecer. Y yo me acuerdo que una profesora me decía a mí, antes una noticia le daba la vuelta al mundo, duraba 100 años, ahora dura un minuto en darle la vuelta al mundo. O sea que las noticias, estamos invadidos, casi que atomizados, así llenos de noticias de todo tipo. Ahora no solamente por nosotros vamos a buscar o encender la radio, sino que nos llega al celular la noticia. Yo veo a veces a mi hermano que dice, mira, están en Miami y él sabe las noticias que están pasando en Costa Rica por su celular. O sea, hay una forma de informarnos muy rápida, pero entonces tenemos que tener el cuidado de saber seleccionar, que es como la recomendación que nos están dando, y también hacer crítica en la publicidad también, todo lo que aparece en los medios. Es que hemos hablado solo de las noticias, pero todo lo que aparece en los medios, sea música, sea publicidad, la publicidad es muy ofensiva también para las mujeres, Y eso no lo analizamos cuando estamos recibiendo esta cualquier publicidad. Y una cosa más, pienso que consumir los medios locales es muy importante. Donde usted vive, ¿por qué usted no se acerca un poco más a ese medio de comunicación, a ese periódico local que con tanto esfuerzo hacen programas como este? Participe, envíe sus comentarios, busque a esas personas, vuélvase parte de la comunicación. Un gran maestro nuestro decía que la comunicación es demasiado importante para dejarla solo en manos de los profesionales de comunicación, para los periodistas. Así que eso es una recomendación bueno, final. Bueno, y te agradecemos mucho, Vilma, por haber compartido este estudio que se realizó en el año 2009-2010. Es un estudio muy importante, 108 países participando, y bueno, es como mostrarnos así con argumentos, con cifras, la realidad que ya más o menos conocemos, o sea, que conocíamos que estaba sucediendo, pero ahora con esta información hay como una demostración, que es tal vez lo más importante. Gracias por participar en el programa Vida Cotidiana. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, y muchas gracias a ustedes también por estar ahí atentas y atentos, que también es un poco el lenguaje inclusivo, porque sabemos que la audiencia es grande aquí en Radio Actual, y ojalá que sigan escuchándonos cada jueves aquí en Vida Cotidiana y la Hora de los Movimientos Sociales. Mañana viernes tenemos la revista noticiosa de Voces Nuestras. Ahí van a ver la diferencia entre Vida Cotidiana, que es un programa de opinión, y la revista noticiosa de Voces Nuestras. Les invitamos para el próximo jueves, que vamos a tener un programa muy especial del Día Internacional de las Mujeres. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.